a leerlo. Bueno, yo lo leo. Ustedes me siguen con su mirada. Es la versión de las Américas. Puede que cambie algunas palabras con la Reina Valera. Amén. Dice como nombre, institución de la cena del Señor, Marcos 14, 22 al 26. Dice así. Amén. Dice así. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el Monte de los Olivos. ¿Qué importancia tiene esta cena en el ámbito cristiano? ¿Qué importancia tiene? Para empezar, es la sustitución, de la Pascua, del acto más sagrado de los judíos. ¿Cómo se llamaba la Pascua o cómo se dice Pascua en hebreo? Se dice el Pasaj. ¿Han oído en las películas el Pasaj, algo así, de los judíos? El Pasaj significa la Pascua, que es el recordatorio de que lo sacó del pueblo de Egipto hacia un pueblo nuevo, los hizo libres. El Padre se podría decir que pagó el precio de su libertad. Y la cena simboliza que Dios murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos libertad. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. La Iglesia Católica cree en la transustanciación. ¿Sí saben qué es eso? Que se convierte literalmente en vino en sangre. Y el pan en carne, en el cuerpo. Pero esto sería canibalismo. Y esto lo prohíbe la escritura. Pero este pan y este vino tienen un significado muy especial. Anteriormente, Dios tenga misericordia de un servidor, poníamos muchas galletitas y muchos vasitos. Y aún los pequeños al terminar podían comer del pan. Ahora tenemos que acabárnoslo y van a ver por qué. Porque esto, aunque sigue siendo un pan y sigue siendo un vino, es algo muy especial. Es una representación. Voy a poner un ejemplo. Si Ami muere y yo solo tengo una foto de Ami y le digo a Tony, esta es mi hija que murió, mírala. Y Tony ve la foto, ¿es mi hija? ¿Esa foto es mi hija? Es un recuerdo, es un dibujo, es tinta, pero nada más tengo esa foto de mi hija que se murió. Nada más tengo esa foto y le digo a Tony, mira, esta es mi hija que ya murió. Y Tony agarra esa foto, la arruga y la rompe. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Acabaría con el único recuerdo. ¿Cuál es el único recuerdo que nos deja el Señor Jesús? El himno que entonan, yo lo intenté cantar, pero no pude. El himno que entonan al final, el Salmo, habla sobre la idolatría, que no debemos tener ídolos. Entonces, no es una idolatría hacia el pan ni hacia el vino, es un recordatorio en amor de lo que Jesús hizo. Es como una foto del sacrificio de la cruz. Por eso es que tiene tanta importancia. Por eso es que los judíos tenían tanta importancia y desgraciadamente como cuerpo de Cristo lo hemos degradado. Hemos mutilado por años, un servidor, hemos mutilado el cuerpo y la sangre la hemos dividido. Lo hemos mutilado y ahorita vamos a entender por qué lo hemos mutilado. Por eso es que la iglesia está tan dividida, porque ni siquiera eso entendemos. Esto tiene mucho significado, no nada más es el recordatorio de su sacrificio, sino es aún más grande. El pasaje contaba de cuatro elementos, cuatro copas de vino, un pan que se pasaba cuatro veces. Cuatro veces se arrancaban los pedacitos de ese pan sin levadura. Un cordero y hierbas amargas. ¿Sí? ¿Qué significaba el cordero? ¿Qué significaba el cordero? Una redención. Era el simbolismo de Cristo. Ajá. Era el simbolismo de Cristo. El cordero debería ser, en aquel tiempo, aquel que perdonó los pecados o borraba los pecados por algún tiempo del pueblo. ¿Cuántos se reunían en las casitas a comer la Pascua? ¿Cuántos? Una familia. Las familias no eran como las de ahora. Las familias contaban de 15 a 16 integrantes. Un cordero por familia. ¿Cuánto es un cordero? Un cordero por familia. ¿Cuánto es un cordero? ¿Cuánto no alcanza para un cordero? ¿Unas 20, 30 personas? ¿Unas 50 personas? Ven, son 50 personas. Y esas copas se llenaban y se pasaban, y cuando se acababa se volvían a llenar y se pasaban, se seguían pasando por ciertos tiempos en el ritual o en la consagración de esas copas. ¿Sí? Ahora nosotros mutilamos el cuerpo y damos pancitos y damos pedacitos de vino. En aquel tiempo era un solo cordero, era un solo pan, eran cuatro copas, pero vamos a seguir estudiando. Dice, eran el cordero, las hierbas amargas. Yo estuve investigando qué eran las hierbas amargas. Hay varias, pero casi todos concuerdan que eran rábanos. Eran rábanos los que comían. Y esto significaba la amargura que causó el salir de Egipto. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Amarga. Ácida, ¿sí me explicó? Picosa, el rábano hasta cierta forma es, algunos les como que les pica cuando comen mucho rábano. ¿Qué pasa cuando come uno mucho rábano? Causa que agruras, escalda. Todo eso significaban las hierbas amargas, ¿sí? No nada más era algo así porque sí. ¿Qué más se acostumbraba a dar? El pan sin levadura. ¿Qué significaba el pan? El pan era el alimento vital para los judíos, y la levadura significaba que no tenían el pecado, que no tenían esa comunión con el pecado. En futuras fechas intentaremos hacerlo ya sin levadura, porque tiene un significado importante la levadura, ¿sí? De hecho dice que la poca levadura leuda toda la masa, ¿eh? ¿Qué más? Y el vino. El vino significaba la felicidad, significaba el gozo, significaba la unidad, significaba la vida. ¿Jesús se relacionó con vino o no? ¿Ustedes qué creen? Yo estudiando decía, sí, cierto, o sea, Jesús se relaciona en cierta forma con vino. Sí, así, pero no de borrachera, sino... Sí, entiendo. Pero no, el vino obviamente era muy, muy distinto en aquellos tiempos. Pero Dios sí se relaciona con el vino de aquel tiempo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid. ¿Y qué era la vid? ¿Por qué tanta importancia por la vid? Porque era el vino. Y obviamente no estoy diciendo que tomemos, no estoy diciendo que nos alcoholicemos, porque el vino de aquel tiempo no tenía alcohol. Quiero hacer el hincapié. Pero por razones de por necesarias, pues el vino hoy en día pues tiene ese alcohol. Pero también en aquel tiempo había jugo de uva que se le daba a los pequeños. Y Jesús no celebra la cena con el jugo de uva, porque el vino de aquel entonces, si se tomaba en exceso, también embriagaba. Tan es así que había quienes morían y decía, es que ustedes vienen, toman aquí en la iglesia, toman aquí en la cena del Señor, nadie espera a nadie, se embriagan, comen hasta saciarse, y esto no es para eso, esto tiene un significado especial. ¿Sí me explico? El vino tiene una necesidad y una forma esencial en la congregación o en la impartición de la cena. Jesús en la cena deja dos símbolos. Elimina dos y deja dos. ¿Cuáles son los que Jesús deja? Deja una copa. ¿Se tomaban cuatro? Deja una sola copa. El pan se pasaba cuatro veces y deja solamente una ronda de pan. El cordero, ya lo hemos comido. ¿Cuál es el cordero? Cristo mismo es el cordero. ¿Y cuáles son las hierbas amargas? La cruz del Calvario es la amargura que debemos padecer. Entonces Jesús cumple el cordero y cumple las hierbas. Y solamente deja un pan y una ronda, se podrá decir, de las copas. ¿Sale? ¿Qué más? Vamos a empezar a desglosar el versículo. Esto fue una introducción para que comprendamos lo que realmente la importancia que tiene todo esto. No nada más es comerlo y beberlo, sino es entender y comprender toda la grandeza de Dios. Mateo 14:22 dice así: y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Dijo: tomad, esto es mi cuerpo. ¿Quién es el pan? Juan 6:35 habla quién es el pan. Yo soy el ¿qué? El pan de vida. Y el pan que comemos es la simbolización de la vida eterna. El pan es la simbolización de la vida eterna. El pan es la simbolización de que Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados y redimidos de nuestros pecados. El pan es algo muy... es su palabra. El pan es la palabra, el pan es Cristo mismo, reflejado o representado en un simple pan, o así que en un simple pedazo de pan, pero con una importancia trascendental, una importancia grande. ¿Qué más dice sobre el pan? Primera de Corintios 10, del 1 al 4, ¿qué dice? Diez, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todo en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué bebían de la roca espiritual que las seguían y la roca era Cristo? Amén. ¿Qué dice el 17? ¿El 17? A ver. Con Lo voy a leer para que hacer pausa donde hacia donde voy. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuántos panes habla? ¿Cuántos? ¿Cuántos panes en otras cenas hemos partido? ¿Qué significaba ese pan? ¿O por qué un solo pan? Porque cada uno de nosotros va arrancando un pedacito de pan. Cada uno de nosotros somos culpables del cuerpo de Cristo. Cada uno arranca, mutila, sangra, lastima el cuerpo de Cristo. Porque por vosotros es partido. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz del Calvario. Nosotros al partir el pan simbolizamos precisamente eso, el arrancar, el lastimar a Cristo Jesús. Por eso es tan importante que entendamos, por eso es tan importante el simbolismo del pan. En ocasiones cada uno con panecitos y con copitas separadas, desmembradas. No, cada uno iba arrancando y entendía que por esa persona Cristo murió y que ese pedazo es parte de su culpa. ¿Sí me explico? Cada uno tiene parte de esa culpabilidad. ¿Qué más dice? Juan habla precisamente, ya les decía, que él es el pan de vida. El vino simboliza su sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Qué simboliza la sangre de Jesús? La vida, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas copas debían de tomar? Chéquense lo que dice precisamente Marcos. Y tomando varias copitas, ¿cuántas copas? Una sola copa. Una sola copa. ¿Pero por qué una sola copa? ¿Dónde más habla de la vid? ¿Dónde más habla de una sola copa? Vamos a ver precisamente qué dice Juan 15, del 1 al 15. Juan 15, del 1 al 15, dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que a mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así podéis, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y si guardáis mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Si gustan hasta ahí o si gustan seguir leyendo. ¿Cómo es el mandamiento del Señor? ¿De qué está hablando? De la vid. De la vid donde se saca ¿qué? El vino. ¿Una uvita puede dar vino? ¿Un racimo de uvas puede dar vino? ¿Un racimo? No. Tiene 4 o 5 uvas cada racimito, ¿ah? ¿Eh? O 20, 25, pero no. ¿Cuánto pueden extraer de jugo? 30 uvitas. Y todo el que es desperdiciado al machacarse, ¿sí me explico? Si nosotros permanecemos unidos en Jesús, ¿qué? Él permanece en nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? Si nosotros permanecemos unidos, Dios permanece en nosotros. Aquí el dilema, ¿eh? A lo mejor podemos arrancar el pedazo de pan. Y a lo mejor donde muchos les puede causar conflicto. Porque al pasar la copa, puede que haya personas que tengan cierto asco. Pero en ese amor, ese asco es echado fuera. Y en ese amor la gente también no solamente es el lado del que le toma, sino también tenemos la prudencia de no ensuciar el vino con migajas de pan. ¿Por respeto a quién? A mi hermano que también le va a tomar, ¿sí me explico? No es como los borrachos allá afuera. Allá los borrachos allá afuera no se toman una coca de una persona a otra. Pero ¿qué tal para la cerveza? ¿Qué tal para el tequila? Todos chupan de la misma botella. Y ahí ya dos, tres que guacarearon. Dos, tres, pero eso se pierde. Se pierde ese asco. ¿Por qué? Porque están en esa, desgraciadamente están en esa unidad alcoholizada. En una unidad pagana, mundana, del diablo. Y se perdió el asco. Mas sin embargo, nosotros los cristianos debemos de perder esa división. Porque esto es simbólico y hace que seamos, ¿qué? Un solo cuerpo. Decía del pan, ¿qué? Un solo pan arrancado en muchos miembros. Una sola copa repartida entre varios. Una sola copa repartida entre varios para que seamos uno. La vid da el ejemplo de la unidad. ¿Por qué da el ejemplo de la unidad en la vid? ¿Por qué no da otro ejemplo? ¿Por qué no habla de otro ejemplo, de un mango, de una pera, de un higo separado? Porque el racimo de uvas se forma de muchos miembros. Exactamente. Porque se relaciona en que en la vid hay muchas uvitas en un solo racimo. Y aunque un solo racimo puede dar muchas uvitas, ese racimo se extraen las uvas, pero ese racimo ya no va a servir. Ya no puede ser plantado, se seca y no sirve para nada. Necesitamos nosotros permanecer unidos a Cristo. Y así después estar unidos, ¿qué? Entre hermanos, unos para con otros. Si aquí alguien, por eso también dice, en otra porción dice, que si traes algo contra tu hermano, en tu corazón no tomes esto, porque esto no sirve de nada. Si tú traes algo en tu corazón contra tu hermano, no tomes la cena del Señor. ¿Por qué? Porque si estás simbolizando la unidad, tú estás siendo rebelde y estás, ¿qué? Siendo un hipócrita. Entonces, si traes algo en contra de tu hermano, no tomes ese pan y no tomes ese vino. ¿Por qué? ¿Qué significa el racimo del olivo? La unidad. Nosotros debemos estar unidos, recordando entre nosotros la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y así también para con el mundo. Está recordando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Más sin embargo, debemos tener en cuenta que tenemos que estar, ¿qué? Unidos. Si la iglesia no está unida, no va a dar testimonio a la gente allá afuera. ¿Sí? ¿Qué más? Las dos porciones de la cena. Una es su sacrificio. Romanos 3:25, ¿qué habla? Amén. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Amén. Todos los pecados pasados. ¿Qué sucede o qué recordamos en la cena? ¿Qué recordamos en la cena? La crucifixión. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Hay 8 porciones, 8 cosas, sobre todas, que pasan en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas 8 porciones? Fuimos justificados. Al tomar la cena recordamos que fuimos justificados por Jesús. Y agradecemos por esa justificación. ¿Qué más fuimos hechos? Fuimos redimidos de nuestros pecados. ¿Qué más? Fuimos santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora somos santos, no por la carne ni por lo que hacemos, sino por el hecho judicial delante de Dios. Se puede decir, Él pagó nuestra fianza, Él pagó la condena que debíamos pasar. ¿Qué más? Fuimos expiados. Ya no hay más pecado por el cual hacer expiación. Hubo una propiciación. Dios fue propicio a nosotros. Fuimos regenerados. ¿Qué es una regeneración? Nacimos de nuevo. ¿Y qué más hubo en la cruz? Hubo una sustitución de nosotros por Él. Hubo una sustitución. Estas 8 cualidades principales son las que representan la cruz, y el pan y el vino representan lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Por eso es que es tan importante. Por eso es que yo al escuchar un audio, empecé a investigar sobre la cena y la cena, y llegué a la conclusión de la importancia que esto tiene. No nada más es el dar y el decir de la cruz, no, es más que solamente la cruz. Aunque ahí se revela toda la grandeza de Dios, la grandeza de lo que pasamos, significa también la unidad. Y entonces quiere decir que Dios está interesado en la unidad. Y Dios quiere que recordemos y que estemos unidos. Porque un cuerpo desmembrado no prevalece. Si el día de hoy a nosotros nos cortan un miembro de nuestro cuerpo, una mano, un ojo, aunque lo tengamos muy adornadito en algún recipiente guardadito, disecado, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no sirve. Un cuerpo separado no sirve. Y Dios, esos cuerpos separados, quiere decir, desgraciadamente, quiere decir que no están en Cristo. Un cuerpo separado no está en Cristo. Por eso es que no existen las iglesias solitarias, o más bien los cristianos solitarios. Es necesario que nos reunamos. No dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque precisamente esto significa que hay vida, que hay unidad. La gente allá afuera, ¿qué pensará de una iglesia dividida? Que no hay ninguna diferencia. Cada quien jala para donde quiere. Cada quien hace lo que quiere. Ahora, ¿qué más hay sobre todo lo que hemos estado viendo? ¿Qué más significa la cena del Señor? Ya vimos que la justificación, expiación y los 8 puntos que tocamos. Amén. En Lucas menciona y dice, haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 14. ¿Por qué dice, haced esto en memoria de mí? ¿Qué da a entender esto? Que Jesús regresará. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. También nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Exactamente. Entonces esto nos está hablando que debemos de andar ¿cómo? En integridad, en obediencia, delante de Dios. Respecto a ello, Mateo 24 del 42 hacia adelante habla precisamente de eso. De que Cristo va a regresar. Habla lo del ladrón. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Que dice que estemos ¿qué? Atentos. Porque Él ha de venir como ladrón en la noche, que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, el pan y el vino simbolizan que Jesús ha de venir. Y debemos de estar ¿cómo? atentos, en obediencia, en santidad, en unidad. El pan y el vino es el simbolismo de todo lo que Dios quiere para su iglesia. Se destruyeron varias fiestas. Fíjense, el Señor Jesús destruye varias fiestas. Destruye la fiesta del Pasaj, que era la fiesta más importante para los judíos. Destruye la fiesta de las trompetas. Destruye las fiestas del cuando los niños cumplen 12 años y varias fiestas. Las destruye Jesús, dejando una sola perpetua, que es la cena del Señor. Al decir esto, quiere decir que Dios tiene una muy grande importancia. Los judíos, si ustedes van a sus fiestas, tienen mucha reverencia, mucha solemnidad ante cada una de sus fiestas, y aunque se ve un ambiente jacarandoso en algunas de ellas, pero hay partes donde todos están como atentos, escuchando lo que ha de decir el rabino, teniendo el orden de las copas, cada uno en su casa con su familia, tomando la cena del Señor. El Señor Jesús irrumpe aún así con la cena en la familia, porque esto era por familias, y el Señor Jesús lo rompe también. Jesús no tomó la cena o el pasaj con su familia. ¿Con quién tomó el pan y el vino? ¿Con quién? Con sus discípulos. Desde ahí Dios quebrantó el pasaj. Y recordando eso que dijo Jesús cuando venía su mamá por él: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la familia en Cristo debe de estar unida. La cena sí es sobre la cruz. Y esto lo hemos visto otras ocasiones, sobre lo que Dios hizo, lo maravilloso que Él es, y nuestra culpabilidad. Nuestra culpabilidad, porque Él nos salvó y nos perdonó porque nosotros estábamos mal. Pero también significa la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a pasar a tomar precisamente estos alimentos. Y antes de ellos, vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece bien? Vamos a orar.